50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes, La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la tercera emisión del martes 19 de marzo. Los vecinos de Arana van a Vialidad a intentar cambiar la traza de la Ruta 6. Ayer obtuvieron el respaldo de concejales oficialistas y opositores que despacharon un pedido de informes y los acompañarán el martes a una reunión con Vialidad bonaerense. Se resisten a que la traza de la ruta que llegará al puerto pase por la calle 630. Los vecinos aseguran que están en riesgo el arroyo El Pescado, así como también la producción de tomate y alcaucil. Se conformó la comisión redactora del protocolo de actuaciones ante denuncias de acoso sexual y o violencia de género. La convocatoria se dio en el marco del cumplimiento de la ordenanza aprobada por los ediles el 26 de diciembre de 2018. En una primera etapa, la comisión se reunirá cada 15 días y recopilará antecedentes de otros organismos sobre situaciones similares. El protocolo, aprobado por el cuerpo, formará parte del reglamento interno del Consejo Deliberante de La Plata. Radio Estación Sur habló con la concejala Victoria Tolosa Paz. La verdad que lo que vemos lamentablemente es un vaciamiento absoluto. No es que antes estábamos en la panacea, pero la verdad que lo que notamos desde la llegada de Cambiemos y de Julio Garro es que quedan todas las políticas que han quedado totalmente abandonadas y han entrado en la licuadora del ajuste. Y al mismo tiempo ellos venden, viste, marketingeramente el 144, la línea para llamar, pero despiden trabajadoras. Hogar, donde dice, hemos inaugurado la Casa Violeta como gran refugio, es una casa que hemos hecho un montón de denuncias por el estado en las que realmente las víctimas van a vivir ahí, es lamentable. Un servicio que informa más cerca. Concejales denuncian la modificación de Avenida 51. Aseguran que la obra comenzó a ejecutarse sin la aprobación del cuerpo deliberativo. Concejales presentaron una denuncia formal al constatar el avance de una obra en pleno eje fundacional. El pedido se suma al realizado por la concejala Florencia Rollier para que el proyecto se debata en la Comisión de Planeamiento. Desde el oficialismo aseguran que todavía no hay un proyecto concreto. Realizan charlas sobre cannabis, salud y derecho. El seminario busca exponer las consecuencias de la criminalización de los usuarios, así como también difundir las propiedades médicas de su consumo y promover el autocultivo. La charla se realizará hoy a las 5 de la tarde en el Salón Dorado de la Municipalidad, ubicado en 12 y 50. El cielo está parcialmente nublado, la mínima para hoy es de 11 grados y la máxima de 21. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.